lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Gabón, Gabón, Norreleta y Periferias. Bueno, desempolvamos el cajón de las informaciones como en otros martes y en breves momentos resumimos la contrainformación recogida para hoy martes. Bueno, entre otras, en Francia, Ecologistas en Acción se solidarizan con Les Soulevants de la Terre. Esto tras la orden del gobierno de disolver este grupo ecologista. La situación en México por los defensores de la tierra sigue bastante caldeadita, ya que nos envían desde Rebelión, Astrid Arellano, información sobre los asesinatos de investigadores universitarios que encienden las alertas sobre las amenazas contra, como decíamos, defensores en el centro de México. Y así, pasito a pasito, iremos de mano de Iñaki al Ruiz. Y recogemos la información publicada por La Libertad de Pablo González y por El Derecho a la Información. Pablo González, recordaréis, este periodista encarcelado y preso en Polonia por hacer su trabajo de periodista, como decimos. Esta información también la daremos salida de aquí a un ratito. También también nos llegó fresquita la 85, el 85 número de La Voz Campesina desde las radios de otras partes del mundo. Voz Campesina, diversidades campesinas alzando nuestras voces desde la ruralidad de Latinoamérica y el Caribe. Esto, un poquito de sal, un poquito de pimentón, un poquito de óxido, un poquito de echarle calcio a los huesos. Como es habitual, será lo que abarque este vuelo nocturno. Bueno, también nos llega una pequeña agenda para este veranito, para todos aquellos que queráis introduciros en el mundo de la cerámica. Bueno, un curso de cerámica que se va a realizar en Cantabria. El 3, 4 y 5 de agosto por la compañera Arancha, gran artesana de la cerámica, lo digo yo porque conozco su obra. Bueno, así luego nos explicará ella mejor, pero si no me equivoco, en unas técnicas bastante sencillas, el cómo poder realizar cocción de cerámica y otras artes, como decimos, de mano de Arancha, que luego nos hará su pequeña agenda. Como decimos, para este verano, si quieres tener un verano distinto, ya sabes, vete a esta aldea, una aldea en el pueblo de Argüeso, como decimos, para este agosto, en este curso de cerámica primitiva y cocción en hoguera a fuego abierto, ni más ni menos, para aquel que no tenga horno y quiera realizar cocciones, como decimos, de barro, pues gustosamente Arancha dará a conocer esa sabiduría. Martini dry, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martini.

Pero bueno, no tenemos armamento en esta... No tenemos armamento en esta nave. ¿Cómo no les tiremos la sandwichera? ¿Y qué fue de aquellas bombas de nitrógeno que teníamos en la bodega? Las perdió usted en una apuesta. Maldito dinamitero loco. Siempre tenía 31 de mano. ¿Por qué no intento hablar con ellos? Tal vez no sean hostiles. Sí. Parece descabellado, pero podría funcionar. Póngame, póngame. Bueno, y así directamente nos vamos hasta Francia, donde, como decíamos, el presidente del país, Macron, quiere legalizar distintos grupos ecologistas. Ahora en el ojo de mira está Le Soulevent de la Terre, como decíamos, tras la orden de disolución dada por el gobierno francés. El pasado miércoles 21 de junio, el Consejo de Ministros francés decidió ordenar la disolución del movimiento ecosocial Le Soulevent de la Terre, tal y como ya habían anunciado previamente el ministro del Interior, Gérard Darmanin. Bueno, ya en pasados programas recordábamos en alguna información que nos llegaba también sobre este tema, la intensa represión contra este movimiento ecologista, con varias oleadas de detenciones de militantes en sus domicilios en diferentes ciudades de Francia, y la última el pasado 20 del mes de junio. Bueno, ni más ni menos que les mandaban a la brigada antiterrorista del SEDAT, y como decimos, eran unas detenciones brutales, intervenciones policiales, como la de la protesta de Saint-Solin contra las megas balsas de riego, que, bueno, así la repercusión de esta actuación policial, que estuvo a punto de costarle la vida a un joven, entre ellos Sergi, que aún se recupera tras haber salido de un coma, como decimos, da a conocer el ensañamiento del Estado contra estos grupos ecologistas. Bueno, esto es un intento de legalizar un amplio movimiento social que se enmarca en una deriva autoritaria del gobierno de Macron, como decíamos, con expresiones como la llamada ley del separatismo. Bueno, esta ley del separatismo, el gobierno en los medios de comunicación decía que estaba establecida a priori para combatir grupos armados, y con la que se criminaliza, como decimos, a diferentes colectivos antirracistas, y que de hecho es utilizada contra estos grupos, como decimos, que luchan por la defensa de la tierra, y de igual modo la violencia policial desplegada hacia las protestas contra la reforma de las pensiones confirma en la deriva que se encuentra el país vecino. Bueno, así, si queréis expresar vuestro apoyo y solidaridad a las personas detenidas y a todas aquellas que participan en este movimiento Le Soulevent de la Terre, y saluda, dicen, su determinación en continuar con movilizaciones en apoyo a estas personas. Bueno, y tenéis, si queréis firmar y apoyar esta causa, como decimos, Dice que se siguen levantando cada uno desde su lugar, cada uno desde su sitio y por la tierra. Como decimos, tenéis una página y un link de apoyo a esta causa en las www.rebelión.org. Bueno, y continuamos con información que nos manda Astrid Arellano desde Rebelión también. Tras los asesinatos de investigadores universitarios que encienden las alertas sobre amenazas contra defensores también en el centro de México. Bueno, la situación es tal que en menos de una semana, dos investigadores defensores del agua y del medio ambiente han sido asesinados en Tamalnalco, municipio del Estado de México, en dos ataques separados. De nombre Álvaro Arbizu y fundador del Centro para la Sostenibilidad de la Sierra Nevada Incali, y componente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, como decíamos, era brutalmente asesinado estos pasados días, y también nos recuerdan que el Centro para Sostener la Sierra Nevada de esta zona se fundaba hace 33 años en una región de bosques y agua, las faldas de los volcanes, de dos volcanes, ni más ni menos, en el Estado de México. Así, el pasado 13 del mes pasado, 13 de junio, Álvaro era víctima de un ataque a golpes y acaban con su vida con un hacha, ni más ni menos. Bueno, ese brutal asesinato ocurría dentro del propio centro que dirigía esta persona, y en el que trabajaba hasta que, como decimos, hasta hallar su muerte. Bueno, distintos compañeros de Álvaro también, y que se encontraban en el lugar en ese momento de este brutal asesinato, también eran agredidos. Y como veis, la violencia alcanza esta zona, este municipio de Tamalco, en México, donde se ubica el centro de Centli, como decimos, para proteger y luchar contra los megaproyectos que se quieren realizar en esta zona. Bueno, amplia información que la tenéis publicada en las tres W's, rebelión.org. Bueno, directamente saltamos con otra información que nos lleva sobre cómo nos afecta a nivel mundial el clima. Bueno, información que llega publicada por Matías a Marrow y que nos cuenta que ya tan solo en el pasado año se contabilizaban 31,8 millones de desplazamientos internos por los fenómenos extremos del cambio climático. Sí, habéis oído bien, 31,8 millones de personas han tenido que movilizar por los fenómenos ambientales devastadores que cada vez dicen que van a ser más repetitivos y que van a ir a más. Bueno, si desgranamos este informe, como decimos, el número total de personas desplazadas internamente por catástrofes en todo el mundo casi se duplica con respecto al año anterior, al 2021, en gran parte debido a las devastadoras inundaciones, por ejemplo, las ocurridas hace un par de años en Pakistán. Así como decíamos, los desplazamientos relacionados con catástrofes durante el año también fueron un 41% superiores a la media de la última década. Así que los grandes países no quieren reconocer el efecto cambio climático, pero blindan sus fronteras y a la vez ese es como el gusano que se muerde la cola. Resulta que con las consecuencias del cambio climático cada vez hay más gente que se tiene que cruzar las fronteras. Entonces una cosa enfrenta a la otra, vamos. Bueno, nos recuerdan en este informe que los desplazamientos climáticos son complejos y normalmente en la literatura científica se dividen en dos grupos, los de inicio súbito y los de inicio gradual. Bueno, unos son obligados y pueden ser por huracanes, inundaciones, terremotos o incendios. Bueno, también se pueden hablar de otros movimientos migratorios de las personas, también por la falta de alimentación, en la que también las sequías influyen mucho en ello, claro. Así también, como decimos, están los movimientos graduales de migraciones por las sequías, el deshielo de glaciares o el incremento del nivel del mar. Esto va a tender a que cada vez haya más gente moviéndose de un país a otro. Bueno, no nos vamos a explayar más toda esta información, como decíamos. Interesante información que nos da más pruebas sobre este cambio climático que ya está encima nuestro. No es que se nos vaya a venir encima, sino que ya lo tenemos aquí. Y que lo publicaba, como decíamos, Matías a Marrow en rebelión.org. Cuando esos chupasangres me van a oír. En cuanto pongan un pie en esta nave, van a saber lo que es un capitán del Tercio Felipe II. ¡Hombre! Pero qué alegría verles. En nombre de todos los miembros que componemos esta tripulación... ¡Suficiente! Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Si no les importa, me gustaría que comenzaran cuanto antes con la auditoría. Por supuesto, estamos a su entera disposición. Preparen los libros de contabilidad, todas las facturas, los justificantes y el balance económico del último ejercicio. Bueno, aquí en el ejercicio no es que hagamos mucho. Y la última declaración de la renta de todos los tripulantes. Enseguida les facilito la documentación. Pero antes permítanme que ultime algunos detalles. Considérense en su casa. Nuestra tecnoasistenta les atenderá. No duden en solicitar lo que necesiten. Atienda a nuestros invitados. ¿Me acompañan, caballeros? Esto es todo lo que hay. A ver, cenas, gasolina. Parece que la cosa está caliente de arriba, ¿eh? Una inspección de Hacienda a estas alturas no la quisiera yo para mí, ¿eh? Pues me da que esto nos va a salpicar a todos. Han pedido las declaraciones de la renta de toda la tripulación. Pero bueno, lo nuestro no creo yo que lo miren mucho, ¿no? Ya sabes cómo son esos tíos, auténticos sabuesos. No se les escapa una. Pero tú tranquilo, no tenemos un duro, no hay nada que ocultar. ¿Te puedo contar un secreto? Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Que es un tema muy delicado. Cualquier cosa que me cuentes no saldrá de estas cuatro paredes. Tú sabes que los pagos ordinarios se hacen a través del sistema informático, ¿verdad? ¿Y? Pues me tocó a mí bajar los códex. Entonces lo programé todo para que el redondeo de los gastos se hicieran al alza. O sea que de cada pago sobran unos centimillos. No me digas que te has estado metiendo esos centimillos al bolsillo. Te has quedado con el dinero de las compras. A ver, enséñame cuánto tienes, a ver. Joder, pues sí que te han cundido los céntimos. ¿Tú sabes la de gastos que tiene una astronave? Que si las nóminas, que si los pagos, que si las transferencias, los sobornos... Como se enteren allá arriba, primero te subastan por piezas, luego las compran todas, las vuelven a juntar y luego te ponen a limpiar letrinas. Me da igual. Estoy harto de vivir como un pringao. ¿Y qué vas a hacer con toda esa pasta? ¿No te habrán metido en lo de la droga? Me quiero comprar un terrenito en el anillo de Saturno. ¿En el anillo de Saturno? En todo el anillo. ¿Con vistas al sistema solar? Le pagó la entrada. Bueno, y estos días también se están realizando distintas movilizaciones por la libertad de Pablo González y por el derecho a la libertad de expresión. Recordaréis, Pablo González, ese periodista que era encarcelado por informar desde Polonia y que continúa preso en ese país. Bueno, así como decimos, Pablo lleva preso desde el 28 de febrero del 2022. Y el gobierno español y la Unión Europea no pueden seguir permitiendo que un ciudadano español europeo siga detenido en estas condiciones y que un país miembro de la Unión Europea como Polonia viole de manera tan contumaz sus derechos fundamentales. Bueno, así como decimos, concentración que se hacía a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, demandando la libertad del periodista Pablo González, como decíamos, preso en Polonia desde el 28 de febrero del 2022, 17 meses detenido en prisión provisional en régimen de aislamiento de máxima seguridad y en el que solo ha podido recibir dos visitas familiares. Bueno, ahí sigue preso, como decimos, y parece ser que todavía no hay ningún cargo contra él que puedan, según dicen sus abogados, iniciar su defensa, solamente especulaciones y bulos que la administración polaca difundía desde un principio, pero que después de 17 meses no se han demostrado ni se han concretado en nada. Bueno, entre otras cosas, creo recordar que se le acusaba o se decía que se le había detenido por ser espía, justo cuando estaba en pleno caldeamiento, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Virus y violación de la presunción de inocencia es lo que está viviendo. También practica el Ministerio José Manuel Álvarez Bueno cada vez que es preguntado por este vergonzoso encarcelamiento, declarando que estamos ante un caso muy grave sin añadir ni un solo dato y tratando así de justificar la vergonzosa situación en la que se encuentra Pablo González. Bueno, recordar que esta es la primera vez que un periodista de un país de la Unión Europea es detenido y encarcelado sin ninguna acusación formal en otro país de la Unión Europea. Bueno, en la INE.org tenéis más información y también un resumen del comunicado que se leía, como decíamos, ahí a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Was set to live, oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on, but guns that wait to be stuck by at my side is God. Turn me around. tell you that they know the places where to send you, and it's easy to go. They'll sip you up and dress you down and stand you in a row, but you know you don't have to. You could just say no. Su cara me suena un montón. ¿No habrá estudiado usted con los salesianos de Connecticut? No, pero un primo mío estuvo de Erasmus con los marianistas de Dakota. ¿De Dakota del Norte? No, no, del sur. Eso. Bueno, ya tengo los papeles que me faltaban, ¿eh? Creo que con esto ya va a estar todo correcto. ¿Ha traído el recibo del combustible? Sí, aquí lo tiene. Pero si es una servilleta de papel. Sí, bueno, aquí están las cantidades desglosadas por partidas. ¿Esto? No, eso es una mancha. Abajo. Y bueno, aquí tengo otras facturas. ¿Narices de payaso fosforescentes? ¿Afrodita, salón de masajes? La espalda. Que tuve una luxación y... ¿Usted se piensa que somos gilipollas? Nada de lo que me trae me sirve absolutamente para nada, excepto para demostrar su comportamiento derrochador e irresponsable, incapaz de gestionar unos recursos públicos. Espere. Y creo que tengo los originales en una carpeta. Ahí adentro. ¿Le importaría subirse a esta escalera y mirar en la última estantería a ver si están ahí los justificantes de pagos? No se preocupe, que voy yo. ¡No! Pero si no me cuesta nada. No. Gracias. Admiro su entrega y dedicación. Pero ahora preferiría que recogiera estos papeles. Lo que ven podría ser suyo. Y no me estoy refiriendo solo a la documentación. ¿Se está usted refiriendo quizá a la señorita? Digamos que ustedes podrían necesitarla para que les echase una mano con el papeleo. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que nuestro informe se traspapelase en el farragoso mundo de la burocracia administrativa. Usted ya me entiende. Pueden quedársela un día, una semana, un mes. ¿Me está usted hablando de un soborno? No, es un intercambio de favores. Sería bueno que supieran que carecemos de instinto sexual. Nos extirparon los órganos genitales el primer año de servicio como medida cautelar. Pero se lo agradecemos, es todo un detalle. Soborno. Haré que conste en el informe. Muchas gracias. Bueno, y con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, y nos llega La Voz Campesina, el número 85, Diversidades Campesinas, alzando nuestras voces desde la ruralidad, Latinoamérica y el Caribe. Como decimos, debaten sobre diversidad sexual e identidad de género en el campo. Dicen que también es importante reafirmar el carácter popular de las organizaciones que integran la vida campesina, desmitificando la idea de que en el campo es mayoritariamente masculino. Un grito, hace aquí que yo morro, hace aquí que yo fico, hace aquí que yo morro, hace aquí que yo fico. Así que si todo va bien, escucharemos esta voz campesina para repasar, dicen, los orígenes de los debates sobre la diversidad sexual. Hace aquí que yo morro. Etc, etc. Ah, esse aqui que eu morro, ah, esse aqui que eu fico. Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 85 del Voz Campesina. Debatir sobre diversidad sexual e identidad de género en el campo es reafirmar el carácter popular de las organizaciones que integran la vía campesina, desmitificando la idea de que el campo es mayoritariamente masculino. Sabemos que el campo ha sido históricamente diverso. En todo caso, tal vez las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales, LGBTI, no siempre han sido reconocidas como parte del proceso de lucha por la tierra. En la vía campesina de hoy es imperativo reconocer y reafirmar los derechos de cada sujeto que integra las filas de nuestras organizaciones y nuestras luchas. Nuestros movimientos populares, comprometidos con la lucha de clase, con la democratización del campo y la tierra, se comprometen también con la construcción de una nueva sociedad basada en el respeto, que valora y promueve la diversidad humana. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Pasados 20 años de la fundación de la Vía Campesina en 1993, se abordaba la situación de la comunidad LGBTI con pies de plomo. Sin embargo, en algunos países realizaban esfuerzos desde las bases para abordar este tema. Un ejemplo fue el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, que formó el primer colectivo LGBTI Semterra de Vía Campesina Brasil. Para desterrar la falsa creencia de que se trataba de un debate en el que Europa no tenía nada que aportar, los miembros de la Coordinación Europea de Vía Campesina intercambiaron experiencias en marzo de 2016 en una ronda de conversaciones sobre el tema. Pronto quedó claro que para la comunidad LGBTI, la exclusión y la humillación también eran parte de la realidad en el medio rural europeo. Fueron entonces el MST de Brasil y la Coordinación Europea de Vía Campesina los dos movimientos que lideraron los debates sobre diversidad sexual dentro del movimiento campesino. Hoy, la CLOC, la Vía Campesina, cuenta con un colectivo LGBTI en la Reunión Suramérica. Esto es lo que nos dijo sobre los primeros debates sobre diversidad sexual y de género en la Vía Campesina y en la CLOC, la dirigente Blanca Isabel Ruiz, de la Federación de Campesinos Independientes, Mama Tingó, FECAIMAT, de República Dominicana. Blanca hace parte de las conversaciones sobre diversidad en la región Caribe. Los primeros debates sobre diversidad sexual se pudieron ver registrados en la séptima conferencia internacional del movimiento que se celebró en julio del año 2017 en Derio, País Vasco. Fue un espacio paralelo y autogestionado. Ahí estuvieron presentes alrededor de 50 personas que fueron de las organizaciones miembros de la Vía Campesina, también aliades y que representaba todos los continentes que formamos Suramérica. En Suramérica específicamente creamos lo que es el colectivo Suramérica, donde ya hemos desarrollado varias actividades, varias acciones, nos reunimos periódicamente, ya hemos realizado seminarios virtuales, nos encontramos presencialmente el año pasado en la invitación del segundo seminario de la diversidad sexual organizado por Compas de la Vía Campesina Brasil. Se ha presentado una carta el año pasado en Cuba, en el Congreso de la CLOT Vía Campesina, donde hablamos justamente de la diversidad sexual. Entonces, tenemos un camino andado desde el 2021 y queremos seguir andando, queremos seguir caminando porque creemos que es un tema que tiene que ser abordado. Y justamente porque somos organizaciones que decimos que luchamos contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el racismo, contra el colonialismo, entonces también tenemos que hablar de la diversidad sexual. Desde el Colectivo Suramérica tenemos planificado seguir trabajando en crear espacios de formación no solamente para las personas LGBTIQ+, sino también para compañeras, compañeros que no se reconocen de la comunidad pero que forman parte de la organización. Queremos también trabajar en cartillas de formación que puedan llevar información clara, concisa y fácil de entender sobre estos temas que muchas veces no son abordados, y porque creemos que si realmente queremos romper con las cercas de nuestras mentes, con las cercas que se le imponen a nuestros cuerpos, necesitamos abordar el tema de la diversidad sexual y hacerlo entre todas, entre todos y entre todes, justamente llegar a una vida digna con todos nuestros derechos respetados y garantizados. Desde una perspectiva internacional, la Coordinadora Latinoamericana tiene un rol fundamental, no solo en lo que aporta en tanto materiales de formación y oportunidades concretas de establecer intercambios, sino mucho más importante, como modelo de posibilidad, como planteamiento de una realidad previamente silenciada. Este ha sido quizás el quiebre más importante en el que la CLOC ha contribuido, que se puede y se debe pensar en la diversidad sexogenérica en el campo, que existimos y luchamos a la par de otros compañeros y que no hay derechos campesinos sin el derecho a existir, vivir y amar plenamente según nuestras identidades y sexualidades y libres de violencias. Bueno, interesantes entrevistas sobre el Día Internacional del Orgullo de distintos países latinoamericanos y del Caribe, como escuchábamos. Y que está publicado en un archivo de audio que dura alrededor de 25 minutos y que si lo queréis escuchar en su totalidad lo tenéis en rmr.fm. Bueno, y como decíamos, para este verano una pequeña agenda, teníamos una sugerencia, si no sabes qué hacer o si te interesa la artesanía en el formato cerámico. La compañera Arancha, buena artesana de la cerámica, entre otras cosas, montará un taller de cómo cocer a fuego abierto barro. Interesante, sencillo y con el que, como ella nos contará, se pueden hacer muchas y grandes cosas. Y nada, hoy me ha invitado a que os cuente un taller que vamos a realizar este verano, el primer fin de semana de agosto, en Argüeso, en Cantabria. Es un taller de cerámica primitiva, en el que la idea es enseñar a las personas que vengan a trabajar el barro con la mínima cantidad de herramientas posibles, o sea, de la forma más rudimentaria y a la vez muy bonita y muy variada, con solo con nuestras manos, alguna piedra, algún palo y poco más. Podemos, porque de hecho se ha hecho a lo largo de la historia, realizar piezas de gran calidad. Hay una serie de técnicas que, sin necesitar de grandes tecnologías, ofrecen unos acabados y unas formas muy interesantes y muy bonitas. Y además aprenderemos a cocerlas en una hoguera a fuego abierto. Con lo cual, las personas que vengáis a participar en el curso aprenderéis a modelar, a decorar y a cocer. Y eso os dará pie para que, si luego por vuestra cuenta os apetece hacer alguna pieza, aunque no tengáis un taller de cerámica ni dispongáis de un horno de cerámica especial, pues que podáis hacerlo. Pues eso, o sea, con muy poco, hacer mucho. Eso es lo que quiero transmitir, aparte de lo bonito que es para mí la cerámica, pero un poco esa es la filosofía, que con muy poquito podemos hacer cosas muy grandes. Y nada, pues está planeado para el primer fin de semana de agosto en el poblado cántabro de Argüeso. Es un proyecto de arqueología experimental, está cerca de Reynosa, Argüeso, y en este poblado pues se pueden ver las cabañas, como los chozos de piedra con el techo de centeno, el tejado de centeno, como lo hacían los antiguos cántabros. y es un poco también, aparte del proyecto de arqueología experimental, en las cabañas, en los chozos, se puede ver recreado cómo vivían, o bueno, cómo nos imaginamos que vivían los cántabros. El lugar es muy bonito, muy fresquito, y nada, pasaremos allí el fin de semana. Así que eso es lo que os cuento. Si a alguien le apetece disfrutar de la cerámica en el campito este verano, pues podéis poneros en contacto conmigo, cerámicaespiral@gmail.com, y nada, yo os puedo informar de todo lo que necesitéis saber, y alojamientos, lo que sea, y de en qué va a consistir todo el curso, porque el curso son el viernes por la tarde, haremos una presentación. El sábado lo dedicaremos a realizar las piezas y a aprender todas estas técnicas de las que os hablo, que son comunes a muchos lugares del mundo, ¿no? En todas las culturas primitivas. Y el domingo las coceremos. Coceremos una parte de ellas. Hay que acelerar el secado porque las piezas tienen que estar muy bien secas para cocerlas en la hoguera. Entonces cogeremos algunas de ellas y las intentaremos secar a marchas forzadas para que al día siguiente, el domingo, podamos hacer la cocción completa a fuego abierto y os llevéis alguna de vuestras piezas ya cocidas en la hoguera y veáis cómo es el proceso para después realizarlo por vuestra cuenta. Y os explicaré otras formas de cocción también muy sencillas que requieren menos experiencia y que también son válidas y quedan muy bonitas. Y nada, pues le doy las gracias aquí a Sinsilik Irratia. Os mando un abrazo y un beso muy fuerte. Y quien quiera, pues bienvenidas y bienvenidos en Argüeso este verano, en el poblado cántabro, a hacer cerámica primitiva. Ya os digo, si me podéis escribir al correo cerámicaespiral, todo junto en minúscula, cerámicaespiral@gmail.com. Pues besos y a disfrutar de la noche. Agur. Oitxabuna bai, bupidiña corazón, suma y costumau, disal sin pensar os viás. Nabu mons kuburistindi pa mi, yeah, yeah. Ochabunaba. Teniendo en cuenta que han vulnerado todos los artículos del Código Tributario, incluidas las disposiciones adicionales y transitorias, nos saldría una deuda de, veamos, aproximadamente unos 7.455.666 créditos. Más un 20% de recargo por los retrasos. Más 50.000 créditos de sanción por intento de sobor. Más el importe de dos bombas de neutrones cuya custodia les fue confiada y parecen haberse extraviado. Han sido temporalmente depositadas ante un testaferro de absoluta confianza. Ya, el dinamitero lo... Sí. Bueno, el apodo puede llevar a cierta confusión, pero... Olvídelo. En cuanto esté listo nuestro transporte, nos cogemos y nos vamos al ministerio y a estos les embargamos la nave en una semana. Lo que quieren es dinero, ¿verdad? Ha tardado en entenderlo. Queremos que pague lo que debe, capitán. ¿Y si les diera a ustedes, digamos, el 20%? ¿Qué tal el 30%? ¿O el 50% o el 100%? Para eso prefiero pagárselo a Hacienda. Ahí estamos. ¡No pueden embargar nuestra nave! ¿No ve que estamos intentando salvar a la humanidad de una muerte segura? Oh, estamos buscando un nuevo planeta para la raza humana. Nuestro tiempo es precioso y no podemos perderlo con papeleos. ¡Compréndanlo! Cada miembro de esta tripulación tiene una función asignada y debe cumplirla con precisión matemática. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool. Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. it off my back. Telling what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. And I'll shake you. Ooh. Tell me what you're thinking of. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't make. Bueno, nos aconsejaba antes con el tema de lo que contábamos de Francia, cómo estaban las cosas de caldeaditas. Yo nos aconsejaba escuchar a Trickstar, a Zavi, el tema Zavi. Y ahí queda esto, a ver qué os parece. One day, we will all be free. Free to be Zanzendegi Azadi. Azadi. Azadi. Azadi. Azadi. When I come home from a long day of work, 12 hours in a big mad work, take off the clothes and get rid of the stress, light up some incense, I'm feeling so blessed. Nobody can take away my freedom and my peace, and their bad energies, they just can't get to me. I'm so free, and I can just be me, free to follow my dreams, free like I was meant to be. And I'm complete, good and bad living me. You know balance is the key, foundation of liberty. Voy a leeros una poesía de Rosa Chacel, una de las sin sombrero, de las mujeres bastante olvidadas de la generación del 27. Los marineros, para Luis y Stanley. Ellos son los que viven sin nacer a la tierra. No les sigáis con vuestros ojos. Vuestra mirada dura, nutrida de firmezas, cae a sus pies como impotente llanto.

se acabaría la música de Pelu y quizás hasta que han hablado otras cosas, vuelvo retomando espacio para recordar no solamente esos días que se recuerdan una vez al año, sino también esas personas, esas gentes que, bueno, ni siquiera toman mucho espacio en la historia. Bueno, esta semana no teníamos nuestra crónica de Hamburgo de Isa porque está averiada, ¿no? Sí, lo está pasando mal. Mal. Realmente mal. Un pequeño accidente. Bueno, y nada, le mandamos un abrazo y un saludo desde aquí para que pronto la tengamos en forma. Y con ganas, y con ganas. Mañana le dan el alta y bueno, un proceso pues lento también tiene que ser. Un accidente en el hombro, ¿no? Un accidente, sí. Un accidente de una bicicleta que la atropelló y bueno. Vaya, la caída fue, y el impacto me imagino que sería muy potente. Y bueno, ha tenido una avería un poco fuerte. Que recupere el ánimo. Venga, Isa. Eso, bueno, así mandar desde aquí fuerza. Y que pronto la volveremos a tener aquí en la antena. ¡Salud! El que tiene ella. Venga. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the tower of power. Parecía de despacho. Las mujeres que emprendían una tarea intelectual se instalaban en los huecos, inventaban su espacio. Ella se afanaba en un rincón del comedor o en la mesa de la cocina. Quizá alguna vez confundió palabras con patatas y preparó tortilla de adjetivos, puré de concesivas o esdrújulas fritas. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron cuántos hermanos tenía, contestó: dos varones, una chica y el diccionario. María Moliner. Watch me now, I'm going down. Yeah, I knew you'd be surprised. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son. Me temo que, pero la canción sigue en pie. No te detengas, no te detengas. Charlan, charlas mientras paso. Te amo, pero no te lo diré hasta que mueras. La cueva me hace no mirar, no mirar la realidad. No viviré, no puedo vivir, vivir. Me has dejado la nota, que te lo pases bien, aunque yo no esté. No estoy aquí y no te importa. Solo estoy pidiendo un poco de amistad. Sé que puede ser estresante vivir en esta vida conmigo. La vida es dura, ya sabes. No creas que eres lo único que sabe lo que es el dolor. No finjas estar triste cuando estás feliz. No finjas lo que no eres. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I want

Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis que es Ratia. Sol, un poema de Margaret Atwood. Durmiendo al sol, me ocupas tan completamente, recorres mi cerebro como química, caliente y oro, fundido, alas extendidas contra la punta de mis dedos, alcanzan mi corazón y allí se detienen, hincando tus garras. Si eres un pájaro, ¿de qué tipo? Nada que haya visto nunca en el aire. Vuelas a través de la tierra y el aire arrojando una sombra roja. La puerta me despierta. Es tu enjollado ojo vitelino. A oscuras cerca del mío. Plumas brillantes de pelo se ciernen sobre mi frente. ¡Valiente! Very good. Bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari. Y yo bari bari bari bari bari bari bari bari bari va ven cama. ¡Wow! Y son esfuerzo como en Aviana, Merachan, Aguana, Moku, en Glon, Chambellón, Euforia, Muteque, Toquiara, como Muteque, en Bereña, Ñaribo. Ya yo, ya yo, ma. Ah, bueno. Continúas en este despropósito radiofónico que es Desfase Lunar. Estamos aquí con un pequeño problema técnico para acabar ya esta fin de recta de programa, pero unos minutos de melodías mientras las pupilas del niño enfocan bien la pantalla. The water and they laid me on the bank. Estás triste porque estás triste. Debe ser psicológico. O la edad. O también dice que es químico. Anda, quizá tienes que ir a un psiquiatra o tomar unas cuantas pastillas. o puedes abrazar tu tristeza como a una muñeca sin ojos, indispensable para dormir. Y bueno, todos los chicos también son tristes, algunos lo superan. Por eso, llámate a estar contenta. O puedes también mejorar las cosas comprándote un sombrero, comprándote un tapado, comprándote una mascota. Y luego levántate y baila, baila, baila para olvidar. ¡Jo! ¿Olvidar qué? Tu tristeza, tu sombra, o lo que sea que te hicieron aquel día de fiesta en el campo, cuando entraste toda roja de sol, con la boca enfurruñada de azúcar, y aquel esplendoroso vestido nuevo, el de la cinta, con una mancha de helado. Y te dijiste a ti misma en el baño, uy, no soy la preferida. Pero querida, cuando llegue el momento y te falte la luz, y la niebla irrumpa y estés presa en tu cuerpo acostado, debajo de una sábana, o de un coche que se incendia, y de ti escape esa llama roja y encienda el asfalto bajo tu cabeza, o quizá el suelo pueda ser, o también la almohada, ¿ninguno de nosotros lo será? ¿O lo seremos todos? ¿O todos seamos conscientes de lo que pasa y no sea un problema particular? Margaret Atwood, una chica triste. Grande Margaret Atwood. Y bueno, entre otras cosas, nos han acompañado en la pista número uno, recibiéndonos en la cuesta nuestros grandes y preciados muyallos de raíz para arrancar, como es habitual en nosotros. Un, dos, tres, va. También nos acompañaba en la otra pista Attica Blues de Archie Shepp, ni más ni menos. Como no, la Big Star estaban calladitos en la pista número 3 con el tema, entre otros, Phil. Y hoy se nos desvirgaba nuestra gran amiga Gema, se nos desvirgaba, vamos a ser claros, a nivel radiofónico, ha sido su primera vez. Habrá más, según nos vayamos soltando, ¿verdad? Muchas gracias, Millesker, ha sido un placer. Y Bosman. Hemos continuado eso mientras, para roparnos las palabras de Gema, teníamos este gran disco de Frank Zappa con el Bobby Brown. My teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my. Y acababa el alacrán con otras palabras de Margaret, de nuestra gran Margaret, que a veces nos gusta más, Margaret Hepburn. Que en inglés no es muy perfecto, grandiosa, pero Margaret, se entiende. Y un saludo. Margaret. Para los amigos, Margaret. Y nos envolvían en esas palabras de Alacrán, como decíamos, los Allman Brothers. No, y Greg Allman, un disco de Greg Allman, que es con el que nos vamos a ir hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde las ondas de Sin Chile. Salud, forza el canut y a lo que no es el canut. Then be that woman's man. Yes, I'd rather be the devil.